Que sí, que esto del Blue Monday solamente afecta a algunos, ¿eh? Que cuando la temperatura acompaña, oye, uno se siente también mejor. Además de las cosas que hemos dicho, comerse un trocito de roscón, como decía Diana, que ya insiste. Bueno, pues nada. O, por ejemplo, la música. Y cuando escucha este ritmito de esas canciones tan moviditas, él también se pone contento. José María Castillo, Generación 2.0. Buenos días, Chema. Muy buenos días, Raúl, y a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. Tú mejor que nosotros, seguramente. Con menos frío, al menos. En cuanto a lo climatológico, efectivamente, creo que ando un poquito mejor aquí a 20 grados desde Gran Canaria. ¡Oh, va! 20 graditos, sí señor, qué envidia. Bueno, pues para que no tengamos tanta envidia, vamos a centrarnos en otra cosa, como por ejemplo puede ser la tecnología y generación 2.0 y asuntos muy interesantes que tienes ahí, como por ejemplo el CES 2017, ¿verdad, Chema? ¿Qué es esto? Efectivamente, es la primera feria del año, la primera feria importante y la mayor muestra de electrónica de consumo del planeta. Cada vez más importante porque sabemos ya que la tecnología está metida en nuestra vida cotidiana, con lo cual aquí ya no se habla de ese mundo extraño y apartado que es la tecnología para algunos, no, aquí ya es la tecnología para todos. Se habla de hogar, se habla de automoción, se habla, por supuesto, de smartphones y dispositivos tecnológicos de nuestro día a día. Pero cada vez más todo el mundo tiene que estar pendiente de lo que se dice en este CES, que, insisto, es la feria más importante de electrónica de consumo del planeta y la primera del año. ¿Y se celebra dónde? ¿En Las Vegas, no? En Las Vegas, efectivamente. 50 ediciones ya. ¡Jua! Con esta del CES. Alrededor de 165.000 visitantes esta feria y, bueno, una cobertura de prensa de lo más completa. Todos los medios de comunicación se hacen eco de este tipo de ferias porque marcan la tendencia de lo que va a ser el año tecnológico al final. Uh-huh. Bueno, si hablamos de movernos, ese coche autónomo ha estado muy presente y nos vamos a olvidar del diésel ya, por fin, creo. Bueno, tendrán que verlo estos ojitos, los del fin del combustible fósil, pero sí que es verdad y cada vez parece más cercano el avance del coche autónomo y los coches con energía alternativa, como puedan ser los eléctricos o los híbridos que ya circulan en nuestras carreteras. Pero aquí en el CES lo que más se está hablando es del coche autónomo, ese coche que nos prometen que se va a mover solo, que nos va a realizar los desplazamientos de manera desasistida y que, bueno, que parece que va a ser una realidad prevista para el 2021, ya muy cerquita, como, sí. como puedes ver. Esto ya no es cosa de un fabricante, sabemos que había gente como Tesla, la americana, etcétera, etcétera, estaba trabajando en ello. Ya en esta feria CES ya están los grandes, ya está General Motors, ya está Ford, ya está Mercedes, BMW, Nissan, todo el mundo está hablando ya de coches eléctricos o coches incluso autónomos, como uno de los modelos que se ha presentado, un coche 100% eléctrico con una autonomía de 600 kilómetros y capaz de pasar de 0 a 100 en 2,39 segundos. Ha llegado de mano de una startup fundada por un millonario chino. Uh-huh. Y bueno, esto está previsto que salga a la venta en 2019, eso sí, interesados en este vehículo tendrán que hacer una reserva de $5.000 para poder acceder a su compra, ya te digo, en 2019, que esto puede que nos parezca muy lejano, pero en 2019 ya se prevé que esté en manos del consumidor habitual un coche autónomo, un coche que circule por sí mismo a base de inteligencia artificial. Qué bueno, sí señor. Y parece ser que la NASA también está ahí metiendo mano en esto de la autonomía de los coches para que no haya ningún fallo y sean autónomos completamente, ¿no? Sí, aquí hemos detallado una oferta o una propuesta que ya está aquí prácticamente, pero bueno, hay fabricantes mucho más tradicionales o típicos como la Nissan, que habla de cosas quizá un poquito más a futuro y es el trabajo en una tecnología de movilidad inteligente que está desarrollada por la NASA y que Nissan está adaptando para facilitar que esos coches autónomos tengan una toma de decisiones mucho más efectiva y mucho más segura. ¡Qué maravilla! Inteligencia artificial que también está presente en las presentaciones de BMW u Honda, que ya ha expuesto un coche muy futurista, muy parecido a lo que supongo que en su época serían los coches de regreso al futuro o estos coches que se desplazaban por el aire. Bueno, pues aquí tenemos ya propuestas muy, muy, muy futuristas de la mano de fabricantes como son, por ejemplo, Honda, que ha propuesto un modelo biplaza también con conducción asistida. Sí, señor. A mí esto me va a venir al pelo, Chema, porque soy de los que no les gusta conducir mucho. Así que, oye, llévame a o meter esa dirección, esas cositas, como el GPS, supongo que, que será, y te llevará el coche. ¡Qué maravilla! Sí, señor. Y yo en cuanto... Tengo que asumir, Raúl, perdona que te corte, tengo que asumir que me da un poquito de pánico. ¿Por qué? Que haya mil que no. coches circulando solos por la carretera. Y, que está la NASA ahí, por medio, sí, Chema. Sí, bueno, veremos a ver. Bueno, ¿y los hogares conectados qué pasa? Por supuesto, ya llevamos varios meses o incluso años hablando del el Internet de las cosas, de esos hogares conectados, de esos electrodomésticos conectados. Dijimos que una de las de los retos que ofrecía este hogar inteligente era conectarlo todo, homogeneizarlo todo y tener sistemas de control que actuaran sobre todos los dispositivos que ya tienen conexión dentro de nuestra casa. Y esto es lo que estamos viendo en CES. CES ha tenido en esta parcela de hogar conectado 170 empresas y ha ofrecido algunas de las claves de cómo van a ser los hogares de mañana. Ya te digo, conectados y sobre todo inteligentes. Fabricantes de electrodomésticos ya están apostando por combinar sus tecnologías de Internet de las cosas con asistentes virtuales como puede ser Siri, Cortana de Microsoft y sobre todo, y el más importante del que más se ha hablado en este test, el asistente de Amazon. Seguro que todo el mundo está viendo anuncios de Amazon, de esos supermercados inteligentes que no tienen personal, que simplemente el cliente entra, se lleva las cosas y sale, y los sistemas de Amazon registran qué ha cogido, qué se ha llevado y se lo carga absolutamente todo en su tarjeta sin necesidad de ninguna asistencia. Bueno, pues este Alexa es el sistema que Amazon tiene para hogar inteligente, y ya hemos visto cómo Huawei, LG, Whirlpool, etcétera, está introduciendo esta inteligencia artificial de Amazon en sus electrodomésticos. Así que esto lo vamos a empezar a ver. ¿Y qué conseguimos? Pues bueno, pues que combinando este Alexa con el altavoz para el hogar que tiene Amazon, un sistema que conecta todos esos dispositivos, podamos interactuar con toda nuestra casa haciendo preguntas del tipo: Alexa, apaga la lavadora, o si está encendido el horno, o pone el aire acondicionado directamente a un altavoz que tendremos en nuestra casa y que conseguirá manejar toda nuestra vivienda. Oye, con todo esto, de verdad, el propósito de cada año, de cada uno de los españoles y de cualquier habitante de la Tierra, va a ser, cuando llegue todo esto, por favor, hacer ejercicio, porque si no nos vamos a volver más vagos, increíble, ¿eh? Totalmente, porque lo vamos totalmente. A tener todo ahí al alcance de nuestra mano. Totalmente, o sea, tú piensas que lo de ir a la compra también, esto se está sustituyendo. ¡Joa! Ya son los propios frigoríficos los que detectan una merma en las existencias de nuestro hogar y automáticamente hacen la compra al supermercado, y es el supermercado el que te la trae a tu casa. Muy cómodo, por un lado, es una verdadera realidad porque esto ya está funcionando, pero lo que tú dices, tenemos que tener cuidado con el sedentarismo y a lo mejor un paseíto a hacer la compra nos viene bien. Anda, ilumíname un poquito con los televisores, que esto me gusta a mí mucho. Televisores, tú sabes que hemos estado cada año con una cosa, si bien un año era el 3D, ese invento que a todos nos ha dejado de momento con un sabor agridulce. Otros años han sido los televisores curvos. Bueno, parece que la carrera se ha olvidado de experimentos y ahora en lo que se centra es en hacer los televisores más delgados que sea posible. Y así LG ha sido la primera en dar un golpe de efecto, ha presentado un televisor con la tecnología OLED, que es casi tan fino como un billete o una lámina de papel. Hablamos de 2,57 milímetros. ¿Qué pasada? De televisor. Y también hemos visto en esta línea a Samsung y a Xiaomi, la China, hacer propuestas de cómo debe ser esa televisión del futuro, que en el caso de la China, Xiaomi pasa por un televisor de 4,9 milímetros de espesor y sin bordes. Televisores casi invisibles si nos ponemos de lado al televisor, y que ofrecen cada vez más tecnologías de color ultra realistas y definiciones ya de 4K, que yo creo que es por los caminos en los que avanza esta carrera de la televisión. Genial. En cuanto a los móviles, bueno, estamos un poquito más al tanto porque nos informas aquí cada semana, pero ¿hay alguna novedad ahí interesante? Bueno, con el tema de los smartphones hay que tener una cosa en cuenta, y es que el Mobile World Congress de Barcelona, que recordemos que es la feria más importante de tecnología móvil en el mundo, una de las más importantes, se celebra próximamente. Entonces los fabricantes se reservan para esa feria exclusiva que tienen en el mobile todos sus grandes lanzamientos. Hemos visto alguna presentación de alguna china, etcétera, etcétera. pero no, no tenemos en este CES gran protagonismo porque tienen una feria para ellos mismos, que es el Mobile World Congress, donde solo se hablará de tecnología móvil y donde veremos de aquí a muy poco tiempo ya cuáles son las apuestas de los gigantes para este año 2017. Ajá. Hablabas del 3D, de los televisores. También te preguntaba yo la semana pasada, ¿este 2017 va a ser el año de la realidad virtual? ¿Cumplirán con las expectativas? ¿Fracasará esto, Chema? Bueno, yo ya te comentaba, sí. y aquí yo tengo una teoría. La realidad virtual, como realidad virtual nada más, creo que se va a quedar muy corta como para que el consumidor entre por el aro de la realidad virtual. Yo creo que hay que unirlo a otras tecnologías que ya hemos descubierto, y en esta línea se ha movido un poquito el CES, en ver cómo realidad virtual y realidad aumentada, ¿te acuerdas que hablábamos este año del grandioso éxito del Pokémon GO? Sí. Ese videojuego que nos presentaba a los animalitos, a esos Pokémon por nuestras calles, de nuestras ciudades, por nuestros parques, y nos permitía capturarlos a través de una pantalla. Bueno, pues yo creo que el camino que se está embarcando ahora con la realidad virtual es precisamente eso, integrarlo con la realidad aumentada y que consigamos de verdad una experiencia innovadora y una experiencia que no se puede conseguir de otra manera y que no se quede a medias, como yo creo personalmente, y esto es opinión total, que se está quedando la realidad virtual ahora mismo. Estamos claro, o tenemos claro que se va a hablar de realidad virtual, que se está avanzando bastante, que quizás el 2016 no ha sido su año, pero que en el 2017 tenemos a todas las firmas avanzando en esta realidad virtual, tanto en televisores como en dispositivos móviles, ordenadores, plataformas, software, etcétera, etcétera. Todo el mundo está hablando de realidad virtual porque, bueno, la apuesta es firme y clara por ello, y veremos a ver hasta dónde llega o hasta dónde ofrece una alternativa de utilidad verdadera para el desembolso que supone, por supuesto, meterse en la realidad virtual. Muy bien, pues ahí está ese repaso que damos a las tecnologías que han triunfado en ese CES 2017. ¿A ti te ha sorprendido algo realmente, Chema, o esperabas esto que estamos contando a los oyentes de hoy de radio? Yo me quedo con el tema del coche autónomo. Lo del hogar inteligente ya lo estamos viendo, y sí, Esto es algo que ya está, y hay que recordar que tenemos por ahí el LiFi, esa tecnología de transmisión de datos vía luz, por las propias bombillas, que también está penetrando y que hará mucho más eficiente todo este modelo de hogar inteligente que se plantean, pero yo me quedo con lo del coche autónomo. Se están dando pasos de gigante de cara a poder ofrecer modelos de automóvil autónomos y que vayamos como en un autobús, pero dentro de nuestro coche. Ya te digo, las primeras propuestas de aquí a 2019. Ya sí, tenemos sí, Coches autónomos en prototipo, rodando por las calles de Norteamérica, por ejemplo. Google está haciendo muchas pruebas con ello, con algún fracaso, entre medias, y con algún accidente. Por eso te decía yo lo de que tengo relativas dudas. Pero me ha sorprendido el avance que tiene esto y que dentro de poquito tiempo vamos a empezar a ver gente que no lleva las manos en el volante dentro del coche. Ya nos sorprendió, insisto, el tema de aparcar, ¿no? Que ya aparcan solos, y ahora con esto es otro paso más y vamos avanzando. Y nosotros avanzamos cada semana escuchando a Chema dentro de Generación 2.0 con todo lo que nos cuenta acerca de tecnología, que como siempre, Chema, sabes, es un auténtico placer escucharte. Por supuesto, igualmente. Aquí estaremos, ya te digo, desde esta temperatura. Yo sé que te molesta que te lo diga, pero aquí haciendo el programa desde la calle incluso. ¿No? Sí, señor. Bueno, te iba a decir que te pegases un bañito, pero es que puedes hacerlo. Con 20 grados puedes hacerlo perfectamente, ¿eh? Se Chema. Se puede hacer. Oye, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Un abrazo. Gracias a ti y a todos. Adiós. Hasta luego. Que sí, que con 20 graditos se puede mojar uno el culete, ¿eh?